Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más aquí en la cabina de Radio Chinelo. Estamos con unas compañeras músicas morelenses y que van a formar parte de este segmento musical que ya estábamos dejando un poco relegado. Este segmento musical llamado Sonidos Morelos, y les presento a Fonofilia. Hola, yo soy Ros y toco la guitarra y compongo. Y yo soy Jessie, soy la baterista y también compongo a veces. Y canta. No, no canto. Sí, sí canta. La pregunta de ley, ¿por qué Fonofilia? Tengo, bueno, por la carrera que estoy estudiando psicología, entonces es como una forma, una visión, un fetiche. Entonces tenemos pues así como un fetichismo por los sonidos y fono, pues porque es como el sonido abstracto de las palabras, que más que nada es los sonidos, sí. Entonces es como esta pasión o fetiche por las palabras y los sonidos. ¿Qué las inspiró a ambas a reunirse y formar una banda? Bueno, desde que tengo memoria tocábamos juntas, pero no teníamos así como que algo serio. Y apenas como hace 2 años, me parece, pues, en el 2012, pues dijimos, no, pues, somos hermanas, ¿qué estamos haciendo? Cada quien está haciendo lo suyo, ¿no? Y pues fue que decidimos unirnos y comenzar a componer. Y bueno, yo creo que para componer somos muy buenas porque somos rápidas, así es, somos buenas. No, principalmente eso es bueno porque uno se da cuenta de la calidad que uno ofrece, uno se da cuenta de la pasión que le pone y de las ganas que, independientemente de todo, uno le está invirtiendo para poder obtener algo de calidad, y no solamente de calidad, sino algo que le gusta y que puede ofrecer a las demás personas. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Desde qué edad están tocando ustedes individualmente? ¿Y qué tanto tiempo tienen ustedes con Fonofilia? No, pues la verdad es que la música a mí me gusta desde que tengo uso de razón o conciencia o lo que sea. Y formalmente empecé a tocar música cuando aprendí clases de piano. Y estuve dando recitales, me presenté en el Teatro Campo. Y desde pequeña me di cuenta que la música era lo mío, lo que realmente me apasionaba. Y al mismo tiempo, ya que había aprendido a tocar eso, decidí tocar la guitarra porque era como que lo que me gustaba, además de que estaba entrando en mi edad puberta y como que la guitarra se me hacía más práctica que andar cargando un piano o un teclado. Mi gusto también desde que tengo memoria, sí, me ha gustado mucho la música, pero como que a los 8 se me metió más la idea, a los 8 años. Y ya cuando tuve 10, pude tocar por primera vez lo que sería una batería. Yo creo que desde los 10 años vengo ya tocando, porque luego agarré la onda, ¿no? Con Fonofilia llevamos pues un año. No tiene mucho que comenzamos. Te digo, apenas surgió esa idea de que nos... Sí, fue el verano pasado que dijimos, ¿sabes qué? Pues nos tenemos la una a la otra, hay que aprovecharlo. Lo que pasa es que, bueno, ella y yo hemos pasado por varios proyectos que se han desintegrado. Y entonces, como que yo de pronto entré en una frustración de que no encontraba una persona con la que yo me sintiera compatible para tocar. Y sentía que ya no estaba haciendo nada con la música. Y dije, pero tengo una hermana que es excelente músico y yo puedo tocar. Y pues nos tenemos y estamos de por vida. Es como, siento que la relación que menos se pueda desintegrar. Y como mi plan o mi futuro, mi visión es tocar y por amor a la música, sin importar si tenemos fama o no, vamos a estar toda la vida haciendo música, lo que nos gusta. Eso es fundamental porque mientras uno le guste lo que hace, le va a invertir más tiempo, más ganas y más pasión. Y eso da como resultado la música que ustedes producen. Precisamente en este momento vamos a escuchar una canción de Fonofilia. Y vamos a estar regresando a escucharlas también con esta entrevista. Esta canción se llama 21-12-12 y regresamos un momento más. Regresamos a esta entrevista con Fonofilia. Acabamos de escuchar 21-12-12. ¿Y por qué 21-12-12? Esta canción, lo que queremos dar a entender es el concepto en el que la gente está basado, en el que supuestamente se iba a acabar el mundo en esa fecha. Ya ves que estuvo muy de fama de que se acababa el calendario maya y todo eso. Entonces, pues nos surgió esa idea de ese nombre, porque también fue más o menos por esas fechas cuando lo sacamos. Y yo creo que el tipo de música también es así como que muy de ese tipo. Entonces, caótica. Entonces, pues está chido. ¿Qué las ha inspirado? ¿Qué las inspira a seguir tocando y mejor dicho, qué las inspira en un principio a tocar es complicado darle un clasificarlo, etiquetarlo con un género, porque ustedes se dedican a distintos tipos de géneros. ¿Y qué las ha inspirado o quién las ha inspirado a hacer este tipo de música? Yo creo que principalmente fue la primera banda en la que estuvimos juntas, Jess y yo, que fue una banda de metal. Fue la primera banda en la que yo toqué formalmente. Antes ya había tocado, pero tocaba sola. Y mi hermana ahí fue cuando se integró con nosotros como baterista, cuando recién aprendió. De hecho, ella se integró a nosotros porque ya habíamos tenido como 10 bateristas y todos nos abandonaban. Entonces dijimos, bueno, a ver si Jessy ya se queda. Y sí, a partir de ahí tocamos covers de metal y nos dimos cuenta que el metal era algo que nos apasionaba muchísimo, porque es como fuerte, rudo ya, y un poco agresivo, ¿no? Y a mí principalmente es como mi tendencia al caos o a la rebeldía, a no ser tan bien encasillada desde el principio como una chica que toca pop. Y entonces quise salirme de eso y empezar a tocar cosas más complicadas que requirieran más técnica, y el guitarrista de esa banda también fue una gran influencia para mí porque me enseñó muchas cosas y gracias a él mejoré mi técnica y aprendí a hacer otras cosas, además de tocar solo acordes. A mí lo que me inspiró, para tocar batería fue una película que se llama School of Rock, y creo que me había enamorado del baterista. Y yo dije, no, pues, pinche chamaco, sí puedo decir groserías, ¿sí? Ese mocoso toca muy chido, yo quiero tocar como él. Pues de ahí ya comencé a tocar y, como dice mi hermana, ya cuando entramos a esta banda, pues también sí, este chico nos ayudó bastante. También él me enseñaba cosas, entonces también fue una gran enseñanza, y yo creo que también hay que agradecerle a él, que fue también buena persona. Y bueno, pues ahorita lo que me inspira es que no sé, escuchar la música y decir, ay, toca bien chido, yo voy a sacarlo y voy a intentarlo y lo voy a sacar mejor, o cosas así. Entonces también es bueno estar escuchando música para yo poder inspirarme y cosas así. Y bueno, también el metal, sí, así como dice mi hermana, yo creo que es mi fuerte porque me gusta demasiado. Es así como mi explosión por dentro. Es muy, muy padre. Cuéntenos un poco de su experiencia musical. Me gustaría saber con qué tipo de bandas han participado, han colaborado, y qué experiencia o qué enseñanzas, mejor dicho, han obtenido de esta misma participación con estas bandas. Pues yo, como baterista, he estado en bastantes bandas. Después de, como comentábamos, de esta primera banda, yo creo que ya no tuve ninguna otra banda así de formal. Simplemente trabajaba en proyectos, pero yo creo que esos proyectos duraban por mucho 2 meses. Entonces hubo un periodo de 3 años en los que yo pues completamente dije, no, pues ya no voy a tocar, y me salí. Entonces ya hasta apenas que entré con una banda de chicas que se llama Fake Femina, pues ya dije, no, pues sí, ya regresé a lo mío, sí es lo que me gusta. Entonces pues ya estoy otra vez de vuelta tocando, y apenas también ahorita estoy en otro proyecto que se llama Guamazo, y pues aquí andamos moviéndonos en la escena musical, porque pues es lo que me gusta hacer, y espero pues hacer buenos frutos en todo esto. y llegar, no lejos, pero sí hacer bien lo que me gusta. Bueno, la primera banda en la que estuve, la de metal, se llama Angel Glow. Estuvimos tocando como, ¿cuánto? Como 3 años, más o menos. Y estuvimos tocando en varios lugares como el Pit, aquí en Morelos, en el Bullen, en Rechinan, que está por ahí, o Rechinan, como sea. Ahí estaba por Avenida San Diego. Fueron unos buenos tiempos. Tocamos en varios lados, en Zacatepec, con esa banda. Al mismo tiempo yo tenía otra banda de rock alternativo, que curiosamente nos identificaban como metal, como si fuera gótico. Estuve tocando con personas muy talentosas, gente que actualmente se dedica a la música, y esa banda se llamaba The Hall, El Pasillo. Y con ellos estuvimos tocando también en varios lados de Morelos, participamos en varios concursos. También esa banda duró como 3 años, 4, hicimos un EP. Después, por varias razones, se desintegró y yo pasé a... Me desilusioné un poco de la música y de todo eso, pero como que no quería dejarlo y entré a una banda que se llama La Piltrafa. Es una banda que se dedica a tocar covers de pop, y como es una banda que toca en bares, ganaba dinero y hacía lo que me gustaba, aunque no fuera el género que me gustaba. Y por ejemplo, de esa banda aprendí mucho sobre escena y empezar a tratar más a la gente, ser más abierta, porque Erika Gomar, que es baterista también, me enseñó mucho. Es una persona que tiene mucha presencia y sabe moverse en el ambiente, y aprendí mucho de su familia. Después de La Piltrafa pasé a un periodo de no tocar, bueno, y hasta apenas hace como en marzo, más o menos, febrero-marzo, entré a una banda de que se autodicen o nos autonombramos como funk metal científico. La verdad es que es una banda para burlarse de todo el aspecto social. Nosotros no somos músicos como tal. Está un diseñador, está un profesor, está un psicólogo, y bueno, yo, que apenas estoy terminando mi carrera, y cuando tocamos ahí es solo para desahogar lo que sentimos, no pretendemos tampoco mucho. Y hasta ahorita estoy tocando allá en Puerto Vallarta. En un momento más regresamos, hemos terminado con el segundo segmento de la entrevista y vamos a escuchar la canción de Sin Té. En un momento más regresamos y los esperamos aquí. Thank you. Estamos regresando con este tercer segmento y quiero preguntarles a ustedes dos, ¿por qué Cinté? Pues la verdad, nosotras somos muy, ¿cómo lo diría? Muy hábiles, entre comillas, para poner nombres a nuestras canciones. Lo pusimos porque como lleva sintetizador, entonces dijimos sintetizador, Cinté, pues que se llame Cinté. Y pues así, creo que nuestros nombres de nuestras canciones son un poco raros. Y pero está muy bien, me gusta eso. Fonofilia a partir de la música que crea, la música que en la cual ustedes se inspiran. En el panorama musical morelense, ¿tienen alguna relación con otra banda con la que se puedan identificar con el mismo tipo de música? Pues, sinceramente, hablando de género, yo pienso que no, porque no hay nadie que toque así como lo que nosotras tocamos, porque, pues es que no tenemos un género en sí, tocamos lo que nos nace y lo que sale. Entonces, no nos etiquetamos ni nada, simplemente hacemos música y nos gusta, y eso está bien. Y de hecho, la idea del proyecto es que, así como ya hemos mencionado que yo toco en Henry Miller y Jessie toca en Fake Femina, la idea de estar juntas es que podamos expresar lo que sentimos sin tener un género predeterminado. Yo creo que una de las influencias o una característica principal es que somos mujeres, y bueno, Fake Femina también es una banda de mujeres, y a mí antes me llamaba mucho la atención una banda que estaba tocando aquí en Morelos que se llamaba Lascivia, en la que también tocaban puras chicas. De hecho, las conocí y fueron también una inspiración. Creo que apenas están volviendo a la escena, por lo que escuché apenas reciente. ¿Ustedes apuntan a algún público en específico? Yo creo que la música está hecha para gente de nuestra edad, porque yo tengo 23 años. Yo creo que es un rango de, no sé, 15 a 30 años, porque hemos presentado nuestra música a nuestros familiares, que ya son más grandes, y les parece ruidosa y todo eso, y yo creo que a ellos no, de plano no les gusta, pero por lo que hemos visto, la mayoría de la gente que nos escucha o nos sigue es gente de nuestra edad. No te nos escapes, Jessica, ¿cuántos años tienes? Chin, yo que no quería, pero bueno, pues tengo 32, no es cierto, tengo 19 años, y sí, pues sí, nada más sería como entre esos rangos al tipo de gente que le gusta nuestra música. Pues ya si hay alguien, no sé, uno de unos 35, 40, 80, si quieren, pues yo creo que es porque tienen la mente muy abierta o cosas así. Yo quiero que me hablen de una canción en especial. A mí me llamó mucho la atención la mezcla de esta canción. Se llama Memento 23, para ser exacto. Una canción muy, podría decirse, en lo personal yo la sentí muy controvertida, muy, muy interesante. Principalmente por las mezclas y por la intensidad que la misma canción genera. Entonces no sé si quieran comentarme algo de esta canción, cómo nace, por qué Memento 23. Pues de hecho fue como la primera canción que pudimos formalizar también, entre comillas, porque el proyecto simplemente ha nacido y se va dando en la marcha. Ahorita hemos podido grabar con un audio aceptable solo 3 canciones, porque las otras canciones que tenemos están un poco más de baja calidad. Y bueno, Memento 23. La verdad es que el nombre se me ocurrió a mí porque ya no sabía ni qué. Así decíamos, ¿cuál vamos a tocar? No, pues la primera. Y luego, no, pues la segunda. Y luego, pues la tercera. Y entonces así de, no podemos ponerle a todas nuestras canciones primera, segunda y tercera. Y yo me acordé mucho de una película que se llama Memento. Como esa película me gusta mucho y lo mismo, me parece perturbadora, pues dije, está bien, le va bien a la canción que acabamos de componer. Y 23 es por mi edad. Pues tenemos una buena explicación para Memento 23. Evidentemente, pues el nombre de la canción te refiere a esta película interesante, muy, muy intrigante por la forma en la cual está construida, considerada una película de culto. ¿Hay alguna banda o algún artista que les guste? ¿Algún artista, se puede decir, de renombre? A mí, pues sería una banda de metal que se llama Arch Enemy. Y bueno, sería otra también que se llama Lamb of God. Yo creo que más que nada los bateristas me gusta, me intriga cómo tocan. Bueno, como Jesse lo menciona, Arch Enemy es una de las bandas que más influencia han tenido sobre nosotras, porque también es una de las bandas, de mis bandas favoritas. Me encantaría hacer énfasis en que de hecho fue el primer concierto al que fui, fue a uno de Arch Enemy en el Circo Volador hace tiempo ya, y cuando vi a Angela Gozo y en general a Michael Amott y a su hermano tocar en vivo, fue como, no sé, como que hicieron algo en mi cabeza, la revolucionaron y me inspiraron mucho. Y además del metal, me gusta Radiohead, es una de mis bandas favoritas también, me encanta esa parte como melódica y no sé, trabajan muchas emociones ellos que con el metal no logro cubrir. Básicamente son esos y Björk, que es una gran intérprete y es una gran artista y es como, pues no sé, mi super ídola. Yo la adoro. Y esos tres. Se me olvidó mencionar que últimamente ando muy perdida con una banda que se llama The XX. Me ando como que volviendo medio loca también. Es que está muy buena su música. Si tienen tiempo, los escuchan. We'll be right back. Bueno, estamos a punto de terminar este programa de Sonidos Morelos con Fonofilia. Un gusto a entrevistar a estas dos lindas mujeres, guapas por cierto, y que también tienen lindas voces las dos. Tienen sus propios canales en SoundCloud. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde las podemos contactar quienes queremos escucharlas individualmente en sus otros proyectos y principalmente en el de Fonofilia? ¿Cuáles son las redes sociales en las cuales también las vamos a poder encontrar? Y bueno, sigamos. Actualmente nos pueden buscar en Facebook, que es lo más popular. En Facebook nos encuentran como Fonofilia, P-H-O, Fonofilia. Y tenemos también página en Last FM, ahí subimos una pequeña biografía de cómo nos formamos. Y yo tengo una página, bueno, Fonofilia también tiene una página en SoundCloud, también igual la buscan por Fonofilia en SoundCloud, ahí es el lugar donde hemos subido la música que vamos haciendo. Y aparte yo tengo un canal en el que tengo las cosas que he hecho a lo largo de, no sé, como 3 años. Y me pueden encontrar en Facebook también como Ros Agüero. También, si les interesa todavía investigar más sobre lo que estoy haciendo, también me pueden buscar en Henry Miller, Facebook, como el escritor. Y actualmente no tenemos SoundCloud y estamos en proceso de grabar. Y ya les mantendremos informados de lo que vamos haciendo. Y bueno, a mí, pues, así como personal, en el Facebook me pueden encontrar como Jessie Drums, con J, por favor, doble S y con Y, porque hay mucha gente que no sabe escribir mi nombre y eso me frustra demasiado. Y también con mis otros proyectos en Facebook, pueden buscarnos como Fake Femina. También tenemos página en SoundCloud, igual como Fake Femina. Ahí está el EP que se ha grabado y pueden escucharlo y compartirlo y todo lo que quieran, menos bajarlo y hacer piratería. Y con Guamazo, pues en Facebook nos pueden buscar ahí igual con Guamazo, con W y Z. Y pues ya sería esos proyectos únicos. Les agradezco a ambas por estar presente, por aceptarme esta entrevista, que ya la teníamos planeada desde hace casi 6 meses. Y no sé si quieran despedirse también de la audiencia, de quienes los están escuchando, para darle un poco más de intimidad a esta charla. Bueno, a mí nada más me gustaría agregar que tenemos también, se me olvidó mencionar que tenemos en YouTube 2 videos. La productora, directora y más bien la que se ha encargado de hacer casi todos, bueno, estos 2 videos y próximamente vamos a subir otro. Se llama Eleni Navarro, es comunicóloga y es una gran amiga que nos ha apoyado a lo largo del trayecto musical que llevamos. Y los pueden buscar, tenemos el video de Tarjeta Musical y el de Memento 23. Quisiera agradecer también a Helios porque, ha sido una persona muy accesible y nos dio la oportunidad y nos abrió el espacio sin conocernos. Y agradezco mucho a las personas que nos escuchan y si les gusta nuestra música pueden invitarnos a tocar y nos ayudan mucho compartiendo lo que hacemos. Y más que nada, la propuesta es que hay otros medios y hay otras alternativas para escuchar lo que estamos haciendo. Sobre todo, me gustaría hacer énfasis en que el apoyo a las bandas locales es lo ideal. Y bueno, pues también como dice aquí Ros, el agradecimiento a Eleni Navarro, que aparte de ser una muy buena amiga, nos está haciendo este gran favor de ayudarnos. Y también a Helios por darnos este espacio. Gracias, Helios, aunque estás haciendo tus caras de ay, ay, ay. Muchas, muchas gracias. Y pues igual saludos a toda la banda que anda escuchando esto. Pues muchas gracias por invertir su tiempo aquí con nosotras. Pues este fue otro segmento musical de Sonidos Morelos y nos vamos a despedir con dos canciones de Fonofilia. La primera, que es su demo como Fonofilia, y la última, que es su Tarjeta Musical. Entonces, Ya las escucharon, ahí vamos a estar publicando también sus videos, vamos a estar promocionando también esta entrevista, y de igual forma también las invitamos a sus Facebook, a que las conozcan, a que participen en todos sus proyectos y que también se sumen tanto este segmento musical como también a la propuesta que las mismas señoritas Agüero nos están ofreciendo el día de hoy y que nos van a seguir ofreciendo, espero con más presentaciones a lo largo del año y si se puede también a principios del año. Entonces nos despedimos y gracias a todos ustedes. Chao. Thank you.